salir. Me vuelven emociones de fuertes subidones. Me vuelven las caras eternamente jóvenes. En la vida de la calle no se puede nunca empezar tarde. Te haces más fuerte o te destroza. Por eso tuve una infancia corta. De los tiempos de todo nada. Siendo frente a la muerte. Cada noche, cada batalla. Superviviente. De los tiempos de todo nada. Siendo frente a la muerte. Cada noche, cada fuego, ganaste y perdiste. Me volaste la mente, aunque tengo presente. Y sabes que te querré nunca y siempre. Superviviente. De los tiempos de todo nada. Siento frente a la muerte. Cada noche, cada batalla. Tiempos de todo nada. Siendo frente a la muerte. Cada noche, cada batalla. Haciendo frente a la muerte. Se la quise dedicar al Macha. Se fue hace tiempo por ahí. Siempre fuera de la ley el cabrón. Yeah. Wow. Gracias, señores. Gracias. Vamos a tocar a una que se llama Nadie nos frena. que siempre estoy ahí. Ya pasada la medianoche, te puedo dar lo que buscas. Prepara bien el cuerpo, hermano. Te voy a dar la potencia para mi cerveza y humo blanco. Y si me dices que cante alto, luego no me digas que me pare. Sabes que no hay quien me pare. Nunca podrán pararme. Sabes que no hay quien nos pare. Jamás podrán pararnos. Nadie nos frena. Vamos a seguir de largo, el bajo de pararnos, ahora que estamos rockeando. Mírame a los ojos, puedo ser tan dulce como el humo espeso de mis cartuchos y a la vez tan ruin como el niño de la calle golfo que fui. He soñado amarte dulcemente como en trance y luego como un salvaje intentando destrozarte. Y si quieres gritar alto, luego no me digas que me pare. Sabes que no hay quien me pare. Nadie nos frena. Voy a hablarlo con el diablo. ¿Se oye eso por ahí? ¿Está bien o qué? ¿Está bien? ¿Se oye? ¿De verdad? Si no le plantamos la mosca ahí, que menos Link, que es el que tiene la culpa de todo, ¿eh? Es una broma, venga. Vamos a tocar ahora un tema que se llama Aullando la luna llena. Y es un poco lo que nos ha pasado durante estos años, ¿no? Vámonos. Estamos en la luna. ¡Los quiero ver aullar! Cerraron la puerta otra vez y entramos por la ventana. Querían hacernos la jugada de nuevo y no se comieron nada. Los mismos pibes del barrio, no hemos cambiado nada. Tan solo el pelo más blanco, pero la misma garra. Con escondido en la sangre, viviendo en el corazón, aullando la luna llena, las noches de rock and roll. Vimos pasar por delante toda la morralla. corriendo donde sopla el viento, subiendo a cualquier guagua. Querían rompernos la ilusión y nos partimos el alma. Querían bajarnos el labio y se quedaron sin hablar. Con esto me hirvo la sangre, gente sirviendo en el corazón, aullando la luna llena, las noches de rock and roll, rock and roll. Hicieron la cama otra vez y dormimos al raso. Pusieron la zancadilla y pisamos el zapato. El truco del almendruco lo sabemos hace años. Nos lo enseñó el cupo, que era el mejor volando. Señores.